aprovechas de mí porque sabes que me tienes. Yo cruzaba tu cielo, quebraste mis alas, me enredé en tu pelo y caí en tu trampa. Corazón herido que vive en tus manos, me tienes cautivo, tú me haces daño, te aprovechas de mí. Te aprovechas de mí porque sabes que me tienes. Por besarte los labios descubriste mis pasos esa noche y todas me quedé en tu playa. Naufragué en tu cuerpo una madrugada, me caí en tus brazos, tú me haces daño, te aprovechas de mí. Por una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme. Por una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme. Puedes llevarme donde quieras por una sola de tus manos, porque bien sabes que me tienes y que no quiero decir que no. Aprovechas de mí porque sabes que me tienes. Siempre fui yo ese tonto que regresa a tu lado. Debería marcharme, pero aún te amo. Corazón herido que vive en tus manos, me tienes cautivo, tú me haces daño, te aprovechas de mí. Por una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme. Por una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme. Puedes llevarme donde quieras con una sola de tus manos, porque bien sabes que me tienes y que no quiero decir que no. Porque sabes que me tienes y que te quiero, te aprovechas de mí. Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme. Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme. Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme. Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme. Con una sola de tus manos puedes tomarme.